Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, podría decir que es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a todos los miembros de este honorable programa, pero somos cuatro, o sea, de estar en cuatro no se salvan, así de rápido, pero no somos los soles, para que no digan que no hay variedad, que no hay así como que otro sabor, otro sazón, pues, para que no se me acostumbren. Primero presento al integrante, al miembro que ya conocen, y después, también ya los conocen, pero pues no tan regulares. Blue Love les dicen también por ahí de repente. Pero bueno, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que cuando no tenemos conductores conseguimos más y de calidad. Y de hecho son tres invitados, nada más que el otro se ausentó, ahorita regresa. Uno no quería balconear al carnal, Amra, que ahora sí el cabrón no se va sin que sea Patreon, güey. Y falta que vengas tú, pinche franchute de tres varos, güey. Pero bueno, y aquí frente a mí tengo al mismísimo Beto, que es hijo del mismísimo Jaime, o sea, básicamente. Sí, Beto Rosales, mucho gusto. ¿Eres influencer, güey? No, por eso no puedo decir, no, es que él es el del canal. No puedo decirlo. Pero al que sí puedo decir es que, a ver, es shameless plug, has no shame. No, bueno, primero soy miembro honorario. El chiste es ser, no solo miembro, sino honorario. Yes. Y el segundo es, soy el tramoyista en Cinextasis MX. Boomer, también es boomer. También es boomer. Ah, el boomer es jitomatazos, jitomatazos, porque en la Ciudad de México no compramos tomates rojos, compramos jitomates. Sí, el tomate es el verde. El tomate, es el tomatillo, que todo el mundo conoce como tomatillo allá en Sinaloa, pero aquí se llama tomate. Sí, a huevo. Y es el con el que hace los chilaquiles y la salsa verde. Y las quesadillas, que llevan queso, háganle como quieran, muchis. Sí, pues la quesadilla debe llevar queso, pero las ñoras acá son muy hábiles. Te las pueden dar sin queso y de todos modos se las tragas y saben. Es que es para la dieta, lo hacen por su bien. Sí, a huevo, es para los intolerantes a la lactosa, bola de pauses. Que por cierto, bola de ridículos, y nada más como dato así cultural. Se ha demostrado científicamente que solamente el 1% de la población mundial es alérgica al gluten. Solamente el 1% de la población mundial. ¿No es demasiado? ¿No es menos del 0.5% de la población mundial alérgica al gluten? No, ya está. Okay. Estudios ya demostraron que solamente el 1% de la población. Entonces déjense bueno, decir, y también gluten. Pregúntales, ok, ¿qué es el gluten? Ni siquiera van a saber responderte eso. Así de rápido. Vamos así, para que no vengan con tarugadas. Y si lo que les preocupa es su gordura y obesidad, pues deberían de haberse inscrito a nuestros retos deportivos, que hoy no vamos a decir los lugares del Burning Soldier. ¿Por qué no? Pues porque has de haber ganado tú, que corriste más rápido claro que Amra, y fueron claro los únicos dos que corrieron. Güey, a mí no me engañas, si alguien va delante de ti, lo borras, no, le quitas kilómetros. No, jamás hago eso, solo te borro a ti porque me quedes mal, a los demás y los de... Al Wookie también, güey. Pero bueno, obviamente ya saben que los que tenemos que agradecer infinitamente son los Patreons, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el Batallón de Mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Badías, tenemos el Capitán Federico Rosas y el Batallón de Sargentos con Carolina Ramos, Jaime Rosales aquí presente, que ya finalmente pasó la tarjeta, que bueno, muchas gracias. Jorge López y Mauricio Nieto, que también ya pasó la tarjeta. Muchas gracias, Chema. Ah, por cierto, ayer fue el cumpleaños del Mao. Sí, es cierto, una felicitación atrasada. Belated Happy Birthday to you. Ajá, ojalá y llegues a la edad que representas, cabrón. O por lo menos a la mitad de la mía. Pero bueno, ¿qué más? Ah, viene nuestro carnalito Amra, también él muy deportista. Me podría burlar de tu gorra, pero nos ganaron este año, entonces no voy a decir absolutamente nada. Y los que no están ahorita son el Wookie, o sea, el elemento de moda, porque Millennial y el reloj le vale para tres madres. Y mi carnalito Zico, porque Zico, siempre llega tarde. Saca la cámara, ahorita que pongas una cámara, Zico va a llegar sin chingas, así como que... No, ya está, grabamos, que por cierto, el Behind the Mix para productores hoy. Inauguramos nueva sección donde les explicamos cosas que no necesitan ser explicadas. ¿Y de qué hablamos? Básicamente es chavo, no, ok, boomer, es, okay, va a ser una nueva sección. Aquí hay algo que sí les quiero, y honestamente sí quiero pedir la participación de todos ustedes, banda, porque queremos saber si nos esforzamos, como siempre, o le dejamos de hacer al peregrino. Ajá. Digo, porque neta, estarle haciendo al güey así como que, ay, voy a levantarme temprano, unos días, otros no. Le voy a echar acá a la producción y sí, unos días sí, otros no. Y digo, a ver si hacemos otro canal y ustedes los mandamos al carajo y no nos importa lo que digan. Habrá gente que sí nos valore y nos aprecie, no como tú, estúpido francés. Pero sí, güey, Sirvic. ¿Por qué le es tan feo a Sirvic? Ah, sabe que lo quiero. En cuatro partes del mundo, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que hemos decidido, viendo la reacción, la mejor reacción a nuestros videos, que es Chavorrucos reaccionan al tráiler de Aquaman. Aunque no lo creen, es el que más reproducciones tiene. ¿Por qué? No tengo idea, pero es el que más reproducciones tiene. Queremos hacer una nueva sección en donde sea OK Boomer. ¿Por qué? Porque nos hemos decidido llegar queremos a quejarnos de todo. Técnicamente ya lo hicimos, güey. Está grabada esta para los que pagan. Digamos que es el piloto. Si hay un pick-up del piloto, la seguimos haciendo. Pero pues, banda, si a ustedes les interesa, díganos para saber si también se las cobramos o qué hacemos. O hacemos otro canal en donde la gente sí nos valore y sí nos apoye en un Patreon, una onda así. Por el estilo, sí. Porque la patrota está cabrona, güey, no está dejando mucho. O sea, no hay para dónde jalar, entonces hay que ser Patreons. O ¿cómo se llama? Anuncios en Google. Ándale. No, esa madre tampoco pega. No, depende dónde. Axel Brown. Sí, ven. Vamos a hacerle como de Mandalorian, güey. Vamos a ponernos en Next Videos, güey. XV Videos. La forma más correcta de verlo. Y mira, y nada más para cotejar datos, efectivamente, el video más visto es un The Strip, de cuando hicimos esa bonita sección donde hablamos de Erdogan, porque precisamente el dibujante nos dio, nos echó la mano con el retweet. Sí, sí, sí. Y el segundo es DCA Reactions to Aquaman Trailer, que nuevamente, un chingo. Hay un 3, un 7 y un 0 y otros números que no diré, o sea, solo son 370, no son tantas. Así de que están las visualizaciones. Pero, está bien. Güey. Para no haberle echado ganas y de que, pues, güey, vamos a ver qué chingas sale. No, para ver sus jetas durante un rato, pues es mucho, ¿no? O sea, güey, si me preguntas es demasiado, güey. O sea, tengo cara de locutor de radio, güey, así de rápido. Por eso exactamente, por eso no hace, bueno, de repente videos. Por eso son lentes en los videos. Pero bueno, ¿qué hay de trascendente en la semana? Salió el episodio 5 de Lone Wolf and Cub en una galaxia muy lejana. No, fíjate que no, ya este episodio es Seven Samurais o Los Siete Magníficos en japonés. Sí. Sale esta. Dijeron, güey, hay que reciclar actores del MCU, güey, bueno, de Marvel Televisión. ¿Cómo se llama esta serie que hay que esperarte 5 temporadas para que se ponga buena? No sé, está muy protegida. Está en escudo, ¿no? Los Agents of Shit. Así como que agarraron a Ming-Na Wen y dijeron, güey. O sea, actúas bien. Tú sí eres buena actriz, le echas ganas, tienes premios. Estás nice. Vamos a traerte algo que sí esté jalando gente ahorita, que no se tenga que esperar 5 temporadas para que hable mal de ti. Y se la llevaron de Mandalorian. Ming-Na Wen sale como asesina perfecta. Ni tan perfecta, porque la serie... A ver, Warsis, no es que la serie esté mala. No, no lo está. Está muy bien filmada, tiene una fotografía impresionante. Pero está intrascendente, es como el ombligo. Ahí está. No te sirve para nada más que para juntar basura. Pero curiosamente es lo que mencionamos desde el principio y es parte de su gran atributo. Olvídate de las megas grandes series en las cuales todo mundo está jugando por el destino de la galaxia. Cuenta una historia sencilla, güey, y cuéntala bien. Como Watchmen. Exactamente. Que curiosamente, no, Watchmen tiene mucha mayor relevancia. Güey, pero es a lo que voy. Watchmen a lo mejor no te causa el... ¡Ay, güey! Como no, es la serie, salieron los números y concretamente los servicios de streaming. Uh-huh. Es la serie más vista desde Big Little Lies, que se estrenó hace 3 años. No quito el que tenga... y calidad no son clics, pero precisamente lo curioso es que sí se está filtrando. Obviamente HBO saca los números de nos está yendo muy bien y de repente tenemos los números de Disney Plus, donde dice, pues nosotros ya le rompimos el récord de streaming a Netflix. Hazle por como quieras, sigue siendo más visto el Mandalorian. Sí, eso, y eso que es un servicio más limitado. O sea, güey, Justice League en cómics. Es un cómic que es muy comprado y es una basura. Así de rápido. Entonces eso no lo hace bueno. O sea, güey, está Marvel y no los hace buenos, güey. O sea, cualquier cómic de Marvel ahorita vende más que cualquier cómic de DC. Casi cualquiera, ajá. Sí, efectivamente. Y no los hace buenos, güey. Simplemente es el hype. O sea, salió el tráiler de... Bueno, necesitamos portada. Salió el tráiler de Black Widow. Natalie Portman, que no es Natalie Portman, es Scarlett Johansson. Impresionante. Que por cierto, ahí se publicó la guía, no me acuerdo en dónde, de si la quieren ver como una miniserie, porque ya sabes que todo mundo, por ejemplo, el Irishman está demasiado larga, la ves como una miniserie. Acá también el trailer, si lo quieres ver como la miniserie de Black Widow, está la guía del segundo 0 al 25, es el primer episodio y así se lo pueden llevar todo, ¿eh? ¿Cómo es que está la película de Irishman? Está muy larga. Pues así les encanta. Así es como les encanta, güey. Sí, pues así las piden las series a gritos, cabrón. Y una sola sentada, exactamente, carnal. Nada más te digo que a ti lo único que te falta para ser fan perfecto es el Patreon, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que salió el trailer de Black Widow. Sale el Fat Captain America, para que se identifiquen todos ustedes gordos. El Red Guardian. El Red Guardian, exactamente. La película no se ve que vaya a ser así como... Va a ser mejor que Captain Marvel. Porque por lo menos Scarlett Johansson sí actúa, no como la tabla de Brie Larson. Es una tabla, güey. No voy a decir que no. Sí, por supuesto. Sí, o sea, capacidad actoral no, rango tampoco. No. Scarlett sí lo tiene. Sí. Y lo estamos viendo ahorita. Lo estamos viendo ahorita, lo de Marriage Story, una historia de ¿qué? De matrimonio. La historia del matrimonio. La historia del matrimonio, donde su rango actoral es brutal, donde sí es no se les olvide, es una de las actrices preferidas ahora de Woody Allen. De hecho, no se les olvide que para todos aquellos que dicen, ay, es que el Scarlet Widow. Scarlet Widow. Esa es nueva, güey. Es como el Black Guardian. Exactamente. Okay. Black Guardian sí existe. Y sí, salió, yo sé, por eso lo menciono. Y el Black Guardian salió en Hawk and Dove. Esa serie que nada más compré yo y el escritor y el dibujante. ¿Y tú y los Kessel? Exactamente, yo y los Kessel nada más. Y Liffy también, todavía. Y era básicamente un güey que estaba en contra de la pedofilia y la protección para los niños, todo ese rollo, que iba a dar speeches a las escuelas. Pero se disfrazaba como superhéroe, no era superhéroe el güey. Y lo terminaron matando de la forma más gandalla las Female Furies. Pero bueno, el punto de todo esto es que sale Black Widow. Scarlett Johansson es impresionantemente mejor actriz. Y para todos ustedes que digan que lo único que le conocen es a la Black Widow, hacen bien porque pues, está nice. Pero recordemos que una excelente película que es Lost in Translation. Ella sale ahí. La chica del arete de perla, que es donde creo que fue su primer papel, precisamente donde se posiciona. ¿Quieren ver algo bien intrascendente? Hay una película así bien ñoña y pubertosa, bien teen idol, donde sale con Chris Evans. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es segunda película que hizo, una madre así por decirlo. Pero bueno, en realidad si se ponen a analizar el tráiler, la película no los va a llevar a nada. No va a revivir a Natasha. No la va a revivir. No la va a traer. Bueno, ¿alguien creía que iba a pasar eso de entrada? Y de hecho es la última película que hace ella. La última película de su contrato. Entonces... ¿Pero tú crees que a partir de este momento no, y de que sea un exitazo en taquilla, no van a decir, pues ahora le van otras tres? Pues mira, te lo voy a poner de esa manera. Las precuelas de La Viuda Negra. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con Thor? Que Thor también ya había terminado su contrato y... Sí, le va funcionó, muy bien. Funcionó también el Thor gordo, que pues ahora le vamos a sacar al Thor y vamos a sacar además a la Torita. con la Torita, que es inocente, yo no tengo ningún problema porque pues, es Natalie Portman, güey. Pero el punto de todo esto es que si te das cuenta que Chris Evans ya había dicho, no, a la muca, yo ya no juego. Saco más haciendo comerciales de momento, va a sonar muy raro, de Lala. Sí, de whipped cream, así de rápido. Pero el güey ya dijo, pero si me hablan... Yo no digo que no, o sea, el problema, por ejemplo, Chris Hemsworth, dime después de Thor, que tampoco son así como que guay, el megajitazo, ¿qué película de Chris Hemsworth que no sea de Marvel Universe es buena? O Vacation, Rush 2, Vacation 3, el remake, Rush 4, que ahora sale con Batman y con The Martian. Ah, no, no sale en esa, ¿verdad? Es que todas las de coches son iguales. No, no es cierto. O sea, no tiene una película de Ahab, ¿no? Las Cazafantasmas, es lo mejor de esa película. También hay una donde sale de Ahab, ¿no? Que sale de las ballenas y de... De... Y ahí es donde te das cuenta que la gramática es importante, que no es lo mismo Moby Dick que Moby's Dick. Ahí se los dejo, traduzcanlo. No es lo mismo. Suena parecido, pero no es igual. No es lo mismo. Por eso la gramática es importante. ¿Qué película hay buena de Chris Hemsworth? Que no sea de Thor. Y de El Thor, Cazador y la Bruja y Blancanieves. Blancanieves, güey. O sea, entonces, ¿qué es lo que haces? Thor Taika, está el Waikiki, sí, cómo no, me junto con ese güey. Pero fíjate que hay un detalle muy particular en el caso de Chris Hemsworth, porque el Chris Hemsworth, porque él también ha demostrado que tiene un rango actoral bastante eficiente, de repente no lo sabían aprovechar porque lo contrataron por el físico, debería de quejarse de todas ustedes y por de todos ustedes. Eso es gordo ya. Exactamente, pero la cuestión es que efectivamente, y tú lo ves en las mismas películas de Marvel, donde tienes al Guardián de la Galaxia Mayor, el otro gordito que se hizo de buen ver, Pratt. El que no le des otro sandwichito, el otro Chris. Sí, ¿no? Y de repente ves el rango actoral en una escena donde ves que el Hemsworth te cambia de intenciones en siete momentos, en menos de un minuto, y dices, ah, cabrón, el güey sí sabe actuar, y lo ha demostrado, pero no le han llegado muchos proyectos que digas, lo puede explotar. ¿No le han llegado o no los puedes coger? Porque honestamente, después de todas las películas de Thor y todo lo de Avengers y todo ese rollo, yo creo que todos esos actores ya están como para decir, quiero este proyecto, o sea, ya están en posición de elegir, ya no están así, que a ver qué me cae, güey. Sí, oye, tú que eres mi agente, ahí búscame chambita, güey. Pero se encasillan, por ejemplo, fue muy agradable ver, y ahí va un shameless plug para Jaime, en el caso del otro Chris, Chris Evans, entre Navajas y Secretos, o Knives Out, donde lo ves como un personaje que nunca se había presentado él, o sea, ha salido en la película del tren asesino, que la mencionamos en su momento, que es buenísima, como Capitán América le quedó como anillo al dedo, pero sin embargo acá lo ves como el chico malo, se lo preguntaba. Acabo de ver una entrevista donde le preguntaron a él, oye, ¿qué se siente ahora ser el malo de la película? Dice, no me sentí tan mal porque todo el ensamble, todos somos los malos de la película. Uh-huh. En términos generales, no hay una persona, o sea, sí hay una, la niña buena, pero pues por supuesto vean la película, pero... Pero, Ana de Armas. Claro, Ana de Armas, pero a final de cuentas no está perfectamente bien diferenciado cuál es el bueno y el malo, porque vemos, además ahí vemos al 007 no solo interpretando un bueno o malo, sino también lo vemos del inteligente y el estúpido. Que finalmente lo ves en esta película en particular, o sea, él se lanzó a la fama, es Daniel Craig, por las de James Bond, ha hecho más películas y más trabajos, pero aquí es donde lo ves y dices, el güey sí tiene star power, o sea, es muy buen actor. ¿Daniel Craig? Sí, Daniel Craig, sí. Pero es que no lo tenía antes de James Bond. No, y además, es buen actor y es buen actor cómico. ¿Sí? Cosa que no esperábamos de Daniel Craig. Se me dice una cosa, Daniel Craig, hasta en las películas de Bond, te das cuenta que es buen actor. Cosa que, por ejemplo, Pierce Brosnan no tenía tanto. Pierce Brosnan siempre fue un solo tono. O sea, es Remington Steele. Un solo nivel, sí. O sea, es Remington Steele, el soy terrible mysterious. Exacto. Pero totalmente social, o sea, no. ¿Cómo se llamaba el otro... El que hacía Alex Ross como Tony Stark, Timothy Dalton. Ah, ya, ajá. Timothy Dalton fue James Bond también, ¿no? Sí, el de sí. Cuando vinieron a grabar a Tijuana y todo ese rollo. Sí. Ajá. Que hizo una película con la Nana Fine. Ándale, sí. Haciendo la del zar, de un zar ruso o un zar de una república. La niñera y la bestia, ¿no? Algo así le pusieron. La niñera y el rey o la niñera y el presidente, una cosa. Timothy Dalton no es un buen actor, aunque las películas que hizo de Bond son las más apegadas al libro, a los libros de Ian Fleming. O sea, es lo más accurate que van a encontrar a un James Bond. Pero curioso, ha hecho una muy buena interpretación en la serie que hemos mencionado y que tiene que ver directamente con el Don Patrón. Memo Ríos. Memo Ríos, pídele aplausos. No, gracias. Bueno, a que vean, así. No es Pedro, no le pedimos nada. Si es ese güey. Si es ese güey. Tiene el cabello muy negro, güey. Pero bueno. Es porque no es suyo. Qué envidia. ¿Dónde consigo uno? Sí, ahora sí. Pero bueno, entonces, si te das cuenta, los actores, ¿qué otro? Sean Connery. No era buen actor cuando era James Bond. ¿Verdad? Nunca le pides que diga que Dios salve a la reina porque se va a entender otra cosa muy distinta. Hoy en día nunca le pides opinión con respecto a cómo tratar a una mujer, güey. Así de rápido. Claro. Pero yo concuerdo con él. O sea, es que sí ya se pone muy mal. Pero bueno, eso es para otro día. La onda es que, ¿qué otro actor es? Es muy buen James Bond. Y es muy mal actor porque creo que lo único que hizo fue al servicio secreto de su majestad. Y después el güey no volvió a ser ni madre. Creo que he vivido 50 años, 60 años de una sola película. Eso es ser inteligente, güey. Una movie. Y el güey es famoso de Forever. Y sin haber actuado antes ni nada. El otro día estaba en una entrevista con ese güey. Que llegó, quería ligarme a una chava, fui al cine. Vi una película de James Bond. Yo estaba seguro que sí, que había acción esa noche. Y después de ver la película de James Bond, dije, no, ni madre. Después de ver este güey, no, esta tipa no va a caer conmigo. Mi objetivo en la vida es ser James Bond. Llegó... dijo, oiga, quiero, vengo a entrevistarme. No, es que sin cita no recibimos a nadie. Se distrajo la secretaria, entró corriendo a la puerta y lo contrataron al güey. Así, pues el güey, no, es que hice películas en Rusia, Normandía, Ucrania, la India, o sea, puros lugares donde no podían checar que en realidad hubiera trabajado. Y a la hora que estaban filmando la película, el director le dice, oye, güey, es que yo no soy actor. ¿Cómo? No, es que no he filmado nada, o sea, nunca he actuado. A ver, güey, convenciste a los dos productores más hijos de seis de que eras actor y me estás diciendo que no eres actor, güey. O sea, eres actor, güey. Esa es la historia de Lazenby. O sea, la patética y curiosa historia de Lazenby. Pero bueno, el punto de todo esto, y retomando a la onda con Black Widow, es que no les va a cambiar el mundo, no van a regresar, a excepción de... Si regresa Natasha Romanoff a las películas del MCU, va a ser en la siguiente de Avengers o en alguna de Ant-Man donde hay elementos cómicos, cuánticos, musicales. Ajá. O en una de Doctor Strange, que le van a traer el alma de regreso. Pero ahí lo veo altamente improbable por dos factores. Recordemos que Kevin Feige, como ya lo mencionamos en su programa, en el episodio 500, ¿verdad? Se mencionó directamente cuál es el... ¿Por qué lo ascendieron de puesto? ¿Por qué está tomando las riendas ahorita del changarro? Y su enfoque es completamente televisión para el servicio de streaming. Entonces, la siguiente película de Avengers no la verás en unos 4 o 5 años por lo menos. Presby the Lord. Porque tienen que enfocarse en otra cuestión. Ya tienes a los Eternals, tienes a Salmita en ese equipo, gracias a Dios también, o a los Celestiales. Honestamente, ¿quién tiene la noción o la esperanza de que The Celestials realmente sea una película exitosa? No, pero es que es la cuestión. O sea, con Avengers, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente gran historia? Porque tienes que comentar y hacer algo que sea más grande que lo que ya hiciste. ¿Puedes hacerlo? No. Oh, sí, desde luego, claro que sí. Sobre todo con la Scarlet Witch, desde luego, todos coincidimos con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la cuestión es de que pues tienes que darles un descanso, inevitablemente. Y lo más probable es que tengas el descanso, porque si no va a ser, pues hazme el recast 20 años después y sabemos cómo terminan esas producciones. A mí lo único que me da 3 segundos de tranquilidad real. Dos. Ok. Gracias. Ya ahorita ya me pongo nervioso cuando lo empiezo a decir, güey. Es que, por lo menos, el Black Captain America... Y su cuate, devuélveme mi brazo maldito. No van al cine, van a televisión. Bueno, van a streaming. Eso me da gran tranquilidad porque me voy a ahorrar el mame de 20,000 güeyes. A gusto. ¿De los Social Justice Warrior? Sí, pero cabrón. Que por eso ya anunciaron que en la siguiente película de Star Wars se va a presentar el primer robot AT&T lesbiano. Entonces, qué bueno que cada vez más inclusión. Sí, ya lo vi, que sale pintado, ¿no? Y que va a poder comunicarse de una manera muy extraña. Rey se va a comunicar con él porque pues, es Rey, o sea, huevo. Sí, porque... Pero bueno, Black Widow. Black Widow, sí. Hablemos de cosas importantes. Se ve, la película se ve... La película, porque ya la viste. Bueno, el tráiler se ve interesante. El tráiler se ve que la película va a proponer algo interesante... De espías, mejor que Captain Marvel, así de rápido, ni por, como dijimos, nada más por el nivel de actuación, va a tener sus extraños momentos Marvel, o sea, cómico, mágico, musicales, dentro de toda la acción. Y lo que sí pueden estar seguros, y eso se los garantizo, y está grabado en este instante, y es más, en el siguiente bloque que hay video, lo diré en video. No, video. Sí, él lo va a transmitir en algo, güey. O sea, tenemos acá los premiers, no va a haber terminado el video en los canales de costumbre. Sí. En otros más exitosos. O sea, güey, sí. Tenemos acá los premiers y me va a decir que no hay video, o sea, por amor de Dios. Lo que sí les puedo garantizar es que la actriz, que no recuerdo el nombre porque no me he tomado 3 segundos para buscarla, que sale de la hermana de Natasha Romanoff en el tráiler, va a ser la nueva Black Widow. ¿Y qué es la transición natural? O sea, y curiosamente es... En manejo precuela, porque es lo que es esta película, o sea, no revivieron a nadie, está ubicada, vamos a ver en teoría finalmente cómo conoció Hawkeye, también ya vimos a un tipo con arco y flechas y todo, pero lo relevante es de que estás planteando las secuelas. Tú mencionaste ahorita lo de Bucky y el Falcon, que te encanta verlo. Es exactamente el mismo caso de acá. Ok, dejas descansar a los personajes, tienes la otra generación, que igual que en los cómics, podrá haber historias interesantes, pero no es lo mismo, pero te sirve para esos breaks, para esas pausas. Y ese es el punto. La cuestión de todo esto es que ya tenemos portada para el programa, lo cual me llena. No tienes de dónde escoger. Sí, no, ya la armé. Y nos vamos a un corte, te recuerdo que esto es de CG, perdón. En plano nalga americano, ¿cómo debe ser? Si la censura me lo permite, güey, porque se me pone muy exquisita la censura, pero los Patreons, y a ti te consta porque ya te llegan las portadas alternativas. Claro. Lástima que esta sección se nos ocurrió después de Spider-Man Far From Home. Porque una de las portadas... Tampoco iba a pasar por la censura, pero... Okay. We have ways, dirían los alemanes. Luego te la mando. Por eso tenemos canales como donde pueden ver The Mandalorian, mejor. Ah, eso. No, te mando la imagen, güey. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta y este nuevo programa.

Y así las cosas. Estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Ya te lo demostré aquí de corte, güey. Y bueno, seguimos siendo los cinco miembros de los cuatro que estás acostumbrados, pero pues, es época de dar y recibir. Y es mejor dar que recibir. Así de rápido, porque si no empezamos con la discusión de hace rato. Que no, en realidad no fue discusión, fue una, oye, una bonito, plática. Curiosamente, sí, es una plática muy amena, pero así como el psico se luce cuando sacan la cámara, tú cuando llega alguien de 30 años menor que tú, te luces y te encanta sacar todos los traumas. Hay que educarlos, güey. Dicen. Por cierto, rápidamente, ahorita no estamos en vivo en los canales de Costumbre, por lo que si están escuchando el programa les vale madre, pero estamos en vivo, pueden ver el video, ¿en qué cuentas? @sinexasistv. Ahí está, en Sinéxtasis. Es más, ahorita vamos a darle a Twitter rápidamente. Sinéxtasis se ve en Twitter. Sí, exactamente. ¿Para ¿Me ven que, Twitter? No. Para que no digan, porque ya es que luego hay banda que se nos pierde. Ay, ¿por qué está el link a Spotify y no está en Spreaker? Púchale clic, güey. O sea, tú dale clic al link y ahí va a aparecer. Ese va a quedar, ¿no? Le podemos poner el link a en el fanpage. No, ¿para qué? Facebook. No, que lo usen, no, ahorita, espérate. Güey, les pones el link a Spotify y no pueden, güey. O sea, esos güeyes son de los güeyes que avientan una pelota al piso y no le atinan, cabrón. Así de rápido. Pero bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto al trailer de Black Widow, a mi futura exesposa Scarlett Johansson. Es una larga lista de futuras exesposas. De lo que se puede esperar, y es muy lógico la transición de Scarlett Johansson a la actriz que no me acuerdo el nombre, eventualmente la aprenderé. Me la aprenderé y... De hecho, ahorita lo tenía, aguántame, espérame. Ok. ¿Por qué? Porque hasta en los cómics salió. O sea, recordemos que hubo un momento en los cómics en las que había una Black Widow que era rubia y había... Florence Pugh es la que aparece como su hermana en la película. Está pretty nice. Sí, está pretty y nice. Elena Belova es precisamente el personaje que interpreta. Ok. Está pretty nice, güey. O sea, la chica está pretty nice. La onda de todo esto es que viene una transición interesante. Es como estabas comentando con respecto al recasting. ¿Qué puedes hacer en una... El problema, sí, 10 años muy bien planeados del Marvel Universe, en donde empezó con Iron Man, en donde ni nadie dábamos tres varos, nadie nos imaginamos, ni por error, que un personaje clase B, porque era lo que era Iron Man, que de hecho en los cómics sigue siendo clase B. Ajá, no es así como que... No, desde que le hicieron el upgrade, ya el güey es de los... Recuerda que es de los Illuminati y todo ese desmadre. Entonces, le hicieron el upgrade a partir de eso. O sea, siempre fue un personaje que era no relevante, pero sí interesante. Y digo relevante porque el que tenía que mantener la mansión de los Avengers. Y sin ese güey no había Avengers. Porque, y a todo Nueva York, güey. Porque llegaban los Avengers, armaban su desmadrito y lo primero que volteaban y... ¡Ay! ¡Ay, mándale la carta de reclamación a la Fundación María Stark para que te pague los daños, ¿no? Uh-huh. Casi casi antes de los madrazos. Y no se preocupen, si destruimos algo, la Fundación María Stark se hace cargo. Es como la Justice League. Wayne Foundation se hace cargo de eso, no hay bronca. No hay por qué temer, Bruce Wayne cumple con su deber, no hay pecs. Ajá. Sí, es de underdog eso. Entonces la... Pero no paga impuestos, ¿recuerdan la canción de Lego Batman? Güey, ahí lo dice tal cual, él no paga impuestos. Es del 1%, güey. O sea, ¿qué más le pides a la vida? De algo tenía que verse, alguien tenía que verse beneficiado por las idioteces de Donald Trump, ¿estás de acuerdo, no? No nada más la de voz con su chafa plan para insertarse los estudiantes con... ¿Viste, no? Bueno, ahorita les cuento. En la onda de todo esto es que hay transiciones interesantes. ¿Qué haces después de una película como Endgame? Es algo bueno, ¿no? Haces algo chido, ¿no? La basura esa. Puedes empezar a traer personajes, los puedes empezar a rejuvenecer. Un buen punto de entrada para hacer un recasting, que es algo peligroso por 10 años, bueno, no tanto, menos como 11, con respecto a Captain America, en First Avenger, muy buena película, yo creo que es de las tres mejores películas del MCU. De las tres mejores películas del Capitán América, no, ciertamente. No, del MCU, güey, lo que es Winter Soldier, First Avenger, y por ahí hay Iron Man 1, son las tres mejores películas del MCU. O sea, las demás son muy entretenidas. Pero no son buenas películas. No, son repetitivas. O sea, a ver, tenemos a Tony Stark, cámbiale y ponle una capa en vez de armadura y mágicamente tienes a Doctor Strange, güey. Son películas tan buenas que, güey, el villano usa el mismo traje que el superhéroe, tiene los mismos poderes que el superhéroe. Eso no pasa, y menos en las de Iron Man, que curiosamente la 3, que a mí sí me gusta, es donde finalmente se atreven a cambiar la fórmula, precisamente por eso. El error de la tercera película de Iron Man... Es recaudar más dinero que las otras de Iron Man. Claro, sí, tremendo error. Sí, ese fue su error, güey. Porque eso hace que la gente crea que es buena. No, el error fue nada más por los ñoños ranteros. Ay, su pinche son los mismos ñoños que se quejan que Star Wars se los cambiaron o que con cada adaptación sus cómics ya son irrelevantes cuando los tienen ahí guardados. O sea, Te cambiaron, te violaron tu infancia. Ay, ternuritas. Suenan como a fans de la Legión, güey. Sí. Así, uy, güey, yo soy como fans de la Legión. ¿De cuál de todos los foros? Del que quieras, güey. Todos son iguales. Pero, digo, el error fue, y si quieren a su mandarín, pues lo tuvieron en un cortometraje, güey. Después, exactamente. Lo compré en el Blu-ray y ahí está la. Y lo van a tener eventualmente en otra historia. Que sí fue desperdicio de un muy buen actor. ¿Por qué desperdicio? Pues porque el güey pudo haber sido así más ñacaña que esto. No, pero es que esa es precisamente la cuestión de que, como no es como tú te lo imaginaste, y ahí es donde precisamente en Churros y Palomitas hablamos hace poco con Paul Constant acerca de cómo tienes que hacer las adaptaciones de distintos medios. Paul Constant también lo tuvimos aquí en Destripando. Y cómo debes de hacer precisamente eso, adaptar, no tienes por qué trasladar exactamente lo mismo. ¿Por qué se venció tan rápido la fórmula de películas, por ejemplo, la de Robert Rodriguez de Sin City o la de 300 del mismo Zack Snyder o el mismo Watchmen? Porque ya no había cómics buenos de Sin City. No. ¿Por qué se vencieron? Ahorita las ves y no han envejecido. Particularmente Sin City no ha envejecido muy bien, pero no te aporta nada. Lo mismo lo criticamos en las adaptaciones de animación de The Dark Knight, The Dark Knight Returns, en el sentido que a la vez dices, güey, ni siquiera le hiciste diseño sonoro bueno, o sea, no tiene nada de propuesta. ¿Animarme las viñetas? No me chingues. Y tú quieres ver eso, o sea, son los ñoños como los yo no me voy a criticando. Quejar, yo no me voy a quejar de Sin City, no, yo mi comentario nada más iba, yo no me voy a quejar de no, Sin City. No, y sobre City. Todo porque sale Jessica Alba. Exacto, nada más no me lo pongas en graffiti, güey. Me emociono y salpico. Sí, pero tal cual, güey, yo andaba en las mismas. O sea, güey, sale Jessica, lo mejor de Sin City es Jessica Alba. No te puedes quejar de eso. Lo demás, bueno, y sale todavía, ¿cómo se llama esta chica que se murió? Que... Ya no, ¿qué pasó? Sí, se murió una actriz que salía en... Ay, me acuerdo, pero Deva Green de la segunda parte de Sin City, que es lo único que vale la pena. No, hay una mesera. Ay, bueno, qué raro, ¿verdad? Una que también salió en una película donde ella era la niñera, que era millonaria y después, que su papá era músico. No me acuerdo cómo se llama la chica. Que tenía unas películas, había películas en las que se veía muy guapa y había películas donde decía, güey, te ves bien wasted, mi reina. O sea, pero bueno. No me voy a quejar de eso, güey. Lo demás que no haya envejecido no, bien. Pero precisamente pues es la cuestión. Sí, se están quejando wey. De que si no es exactamente lo que vieron en los cómics, ¿qué pasó? Y no, precisamente no. Es noticia que tuvimos hace poco. Y lo mencionamos creo que en el programa anterior. Warner diciendo que Superman es un personaje irrelevante y no han encontrado la fórmula. Y es de, güey, o sea, eso es una excusa eso pendeja. Es estupidez, porque también tienes de que quien te lo quiere hacer exactamente como pasó en el cómic que tú recuerdas y que tú leíste. Güey, ese cómic tal vez fue relevante a la etapa de John Byrne en los 80s. Ahorita, honestamente, no te funciona si lo trasladas tal cual. El error, y eso lo dijeron bien varios escritores, el punto, lo comentamos nosotros, ajá. Si tú no sabes cómo ser a Superman relevante, deja de hacer cosas de Superman, porque Superman siempre va a ser un personaje relevante. Entretenido, siempre lo va a ser. Y no hay personajes malos, hay malos escritores. Y, automáticamente salió Brubaker, salió Mark Waid, salió Gail Simone, salió... ¿Cuántos de ellos han escrito a Superman precisamente? Ninguno. Exacto, ese es el problema, ajá, también, güey. Y la cosa es que dijeron, güey, no saben cómo hacer relevante a Superman... Déjenme escribirlo. Déjenme hacer la propuesta del pitch para cine. Jimmy Palmiotti lo dijo. ¿No saben hacer cómo hacer relevante Superman? Amanda y yo tenemos varias propuestas para hacer a Superman relevante, ¿eh? Y que son escritores que dices, güey, realmente lo pueden hacer relevante. A diferencia, ojo, no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy comentando que lo que está haciendo ahorita Brian Michael Bendis en Superman, porque Action Comics sí tiene otro perfil narrativo. Otro perfil narrativo, exactamente, y otro tenor en las historias. Sí. Aquí tiene un contrabajo, ¿no? Que contrabajo sí. Saca cada número, ¿no? Sí, sí, sí. Las historias de Superman son muy... No kiddies, son muy sencillas. No hay así como que el gran subplot, no hay así como que la gran intriga, porque todo eso está en Action Comics. ¿Cómo debería ser? Superman, cualquier cosa que no sea Action Comics en Superman, no debe ser tan compleja, in my not so humble opinion. Rápidamente, Tom King lo ha logrado hacer en lo que fueron las series que salieron para Walmart, ya actualmente está publicando como cómics regulares en Up in the Sky, donde de repente tienes, hay hasta una referencia cuando se peleó con Muhammad Ali, donde tienes historias donde sabes que yo quiero ver a Superman en este tipo de historias que inspiren, no me clavo nuevamente, clávate digamos que en lo que representa, pero no en tratarte de hacer la mega intriga, que ha sido parte del problema que tuvo ahorita, y no está mal escrito todo lo de Leviatán, pero de repente ya me alentaste al personaje. Es que la cuestión de Leviatán es... Y no creo que haya sido tanto el problema por parte de Bendis. Yo creo que el problema es el clásico problema que tiene DC con buenos escritores rodeados de escritores mediocres, malos, ya no quiero nada, tipo Snyder, ¿no? Es, güey, le pasó a John Byrne, lo hemos comentado varias veces, Genesis. Genesis era una serie que iba a ser para Wonder Woman y New Gods, que era lo que estaba escribiendo. De repente llega DC y les dice, güey, no tenemos evento de verano. ¿qué vamos a hacer? No sé. Llega Byrne. Güey, tengo esto que voy a sacar como crossover. Ya tenemos evento de verano. No, espera. No inventes, güey. Esto es para dos. O sea, lo tengo programado para dos. Y la miniserie, que son 4 números. Dibujo muy padre de Wagner. La miniserie, que debería ser el hilo conductor, se vuelve el repositorio de historias que no van para ningún lado. Se vuelve mala. Entonces Genesis, de algo que pudo haber sido muy chido con Wonder Woman y New Gods, se vuelve en ¿y esta basura qué? O sea, vamos a cambiar a los superhéroes por el simple placer de cambiarlos. Estaba yo platicando con Batista. ¿Dave Batista? No, el que era dibujante de la Legión, que hizo muy buen trabajo en Secret Origins de Lino Superheroes. ¿Por qué? Porque él no es, y estamos comentando precisamente lo que está haciendo Bendis, no es el cambio del superhéroe o del personaje por el placer del cambio, por hacer algo que te choquee, por el, lo voy a cambiar por algo que en tu vida has visto y que no vas a reconocer, y entonces vas a alienar a todos los fans, a todos los viejitos que son los que compran cómics, porque los chavos ya no los compran, así ya se los vuelan al papá o al cuate o algo así por el estilo, o los buscan en línea. Entonces de que, güey, y no comprándolos, los alienas y tu título se va a la basura, como lo estamos viendo con todos los números de DC, o de Marvel, o de cualquier... Que, por cierto, la semana pasada, el 27, estuvieron con nosotros en un stream Zack y Lonnie. Uh-huh. Ajá. Y entre nuestras pláticas hicimos el comentario de que la broma interna, que es The Stream Powered by Hoy Comics, curiosamente, no voy a decir que fuimos nosotros todavía, Ahoy lanzó una convocatoria porque ya está aceptando prosas para los backstories. Ya saben que, por ejemplo, en Snippets of Terror o en... y publicó este Paul Constant, precisamente. Ajá, o en Dragonfly Man, que Grant Morrison... Grant Earth. Uh-huh. Ahí publicó Grant Morrison, entonces tipo... Estaban aceptando prosas. ¡Adivina quién ya está enviando la suya! ¡Oh, demonios! No sé, ¿quién será? ¿Zack o Lonnie? ¿O los dos? No voy a decir que fuimos nosotros los de la idea, los de la propuesta, pero... Long live the Legion, güey. Pues síganse burlando. Yo sé que lo van a seguir haciendo, pero bueno. Entonces, retomando lo que es Superman. ¿Qué haces? Superman no lo haces relevante. A Superman lo haces inspirador. Superman debe ser un personaje que te inspire. El problema es que mucha gente confunde lo que debe ser la actitud de Superman con la que es la actitud del Captain Marvel. Shazam, hoy en día. Salud. Ajá, gracias. Que es el Red Big Cheese, que es el niño en el cuerpo de adulto, tan raro como suene. Que es como Prime de, que curiosamente ahí tienes un, yo creo que es una buena analogía, una buena comparación, de que de repente no sé, tienes la Liga de la Justicia, agarra tu equipo de ensueño y sabes que vas a tener que poner al Big Three, ¿no? Uh-huh. Pero y le pasó el mismo Jeff Jones cuando estuvo escribiendo ese título hace 5 años aproximadamente, donde mete precisamente el Captain Marvel. Uh-huh. O ahora Shazam. Uh-huh. y gracias. Y de repente, ¿y para qué lo incluyes si tienes a Superman? ¿O para qué quieres a Superman cuando lo tienes acá? No, Superman es la base, es la fuente, es el abuelito de todos. Y Shazam ahora sí que es como el fanboy que aprendió que está escribiendo. Es Dan Slott, en el sentido de que era el fanboy y de repente ya trabaja en los cómics. Y de repente acá es el chavo que ya tiene los poderes y busca hacer, desde su percepción infantil o preadolescente, lo que es el gran héroe. Superman es el moral compass. Exacto. O sea, es la moral, lo que deben ser los principios morales de los superhéroes. Punto, es el ejemplo a seguir. Es el estándar, exacto. Captain Marvel es el funny guy, el niño entusiasta. El bien intencionado. Sí, es el entusiasta. Sí, güey, sí se puede. Oye, pero a ver, entonces, ¿quién es el Boy Scout? Porque regularmente pensabas... ¿Superman? Superman tiene que ser el Boy Scout. Bueno, es que, ¿en qué concepto? Perdón. Este concepto de el ayudar a la viejita. ¿Quién es el encargado de ayudar a la viejita? Superman. ¿Superman o Shazam? Superman. Pero... El Capitán Marvel es el que... Sí, güey, vamos a ayudar a viejita. Ya vi que Superman ayudó a viejita. Sí, güey, vamos a ayudar a todas las viejitas. Capitán Marvel es el que tiene... Y se vio en la película, curiosamente, sí. Bien adaptado. Es la onda de que tengo el poder, no sé qué hacerlo. Haría lo que haría un preadolescente con los poderes. Okay. Me la voy a pasar bien. No aprende todavía esas cuestiones. Superman es el de tengo todo el poder. Y hay una cuestión que, curiosamente, es Brubaker, que lo manejaba, y también lo retomó Mark Waid cuando hablaban, uh-huh, de la irrelevancia de Superman. Y dice, Superman tiene una cuestión de que el güey es capaz de saber qué es lo que pasa en el mismo momento en todo el mundo. Y sin embargo, tiene que saber y tiene que decidir a quién va a atender, porque sabe de entrada que no puede resolverlo todo. Precisamente, imagínate la carga moral que, aunque muchos se quejan, en Man of Steel pasa con el personaje, uh-huh, que sí es muy grim y angry y lo que tú quieras, pero es precisamente la frustración de cuando tienes la capacidad, pero no para atender absolutamente todo. Pero sin embargo, tiene que hacerlo mejor. Y a pesar de que trata de hacerlo mejor, a pesar de que nunca va a llegar a alcanzar a solucionar todos los problemas, tiene que poder descansar. O sea, dices, eso es como que muy banal, nunca debería descansar. No, güey, a final de cuentas es algo que le debe de ayudar y tiene, es como lo empiezas a relacionar con las limitantes humanas. Sí está súper poderoso, pero a final de cuentas como los humanos tienen limitantes. Es el equivalente a... Ah, es que ya estoy harto de toda la carrilla y toda la mala vibra que tiran en las redes sociales. Ah, y cierras tu cuenta una semana. Es el equivalente a la fortaleza de la soledad. Es, güey, ya estoy hasta la madre de todo lo que me rodea. No sé a quién contestarle, porque de todos modos no voy a ganar al 100% todas las batallas. Pues imagínate, me voy a aislar nivel, un rato. A nivel religioso, que tiene obviamente ese parámetro, sí, por los mismos creadores. No, más que Cristo, si el mismo Dios. Imagínate que todo mundo, y ahí tenemos una charla súper buenísima con Mark Russell, con su título Second Coming. Pero también la cuestión es, imagínate, Dios, que todo el mundo le está pidiendo cosas, todo el mundo le está rezando, el de cualquier mitología, no importa, y de repente dice, pues a la chingada, les mando la inundación porque yo estoy hasta la madre de escuchar a todos pidiéndome cosas, ¿no? Y aquí es donde entra el precepto: si tu Dios es todopoderoso, no es totalmente benevolente. Y si tu Dios es totalmente benevolente, no puede ser todopoderoso. Por lo tanto, no existe. Así de simple. Gracias a Irresa. Ramen, hermano. Sí, exactamente. Nunca dejes la pasta. Exacto. Ni el alcohol. No, el pastor es mi señor, nada me faltará, tortillas no me faltarán, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es como dices, Shazam es el chavito hiperentusiasta, Superman es el Boy Scout, que en Marvel vendría siendo el equivalente al Captain America, antes del MCU, porque en el MCU ya se volvió el soldado, que en las películas al principio cuando está así todo jodidito, como ustedes mis queridos ñoñitos, I can do this all day. No, no puedes, güey. Estás bien ñango, estás bien guango. Pero pues, tienes la actitud, güey. Pero curiosamente en el caso de... Y es parte de la interpretación que se dio con el personaje en el cine del Captain America. Es de que, ok, es el soldado. No es tan grim and gritty como se ve en los cómics de Brubaker. Ahorita que lo mencionábamos. Que recordemos que es el que trae al Winter Soldier. Pero sin embargo hay una cuestión. O sea, sí es el compás moral. Pero él supieron adaptarlo con un concepto muy sencillo. Él es el viejito. Él tiene los valores de antaño, güey. De cuando se preocupaba había uno. Valores. Exactamente. Pero espérate, los valores de Estados Unidos de los 50. Sí. 40. Finales. Bueno, los valores de la posguerra. Exactamente. Sí, sí, sí, exacto. Que básicamente es como cosa esa. ¿Cómo se llama el monito este que bajó con sus 15 mandamientos, se tropezó, le cayó una tabla y llegaron con 10 nada más, ¿no? Okay. Ay, güey, se me cayó una. Ahí sí podían editar, güey, se me cayó una y ya no existe nada. La onda es: si te das cuenta, en realidad no es una cuestión religiosa, son principios básicos sociales. No, yo, pero sí es una moral particular. No, yo no, ¿la de no quién? La de Superman. Y son, sí. Es una moral muy gringa, muy wasp. Que curiosamente la han cambiado. Pero recordemos que cambió porque originalmente era a luchar por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Desde hace bastante tiempo se lo quitaron porque efectivamente lo que estás mencionando era parte del problema. O sea, los valores estadounidenses de que debes la casita el con la... Estado, exactamente. Cuando se perdió el American Way, Superman empezó a decir Truth and Justice nada más. Dejó de decir and the American Way. Okay. Entonces ya perdimos... Se perdió el camino, o por lo menos es lo que los escritores percibieron en la sociedad, porque recordemos que al final del día el personaje es lo que el escritor quiere que sea. ¿Qué es lo que pasa? Ah, como que ya estoy viendo que la supremacía blanca está bien jodida y está resurgiendo. Eso no es el American Way. Ah, como que se les olvida que esta es tierra de migrantes y se están poniendo muy ponquetos con los migrantes. Eso no es el American Way. Como que los de arriba están oprimiendo a los de abajo y se les olvida que es the land of the opportunities. Entonces... Eso ya no es el American Way. Bueno, pero entonces ya lo está llevando al extremo también al de Zack Snyder, lo que hizo con Batman contra Superman, ¿no? Superman. Esa madre. ¿Qué, o sea, qué hizo? No, Superman llega y con los migrantes cruza la frontera. Superman, hermano, ya eres mexicano, güey. Sí, güey. Entonces ya es una prostituta, no es un... No es... Lo hace por placer, no por dinero. Y esa es la gran diferencia. Ok. Pero es que también, esa es la gran diferencia. Y ahorita que lo mencionas es muy interesante porque sí, tienes la serie de viñetas en las cuales se ve cómo está rescatando el Titanic y cosas, sí, por el estilo, momentos icónicos bien bonitos, pero de repente es de la relevancia que tiene. Pero también recordemos que en esa misma película que mencionas tienes Ciudad Gótica y Metrópolis, los divide un río. Una ciudad está hundida en el crimen y la otra es la utopía porque claro. Tienes al gran Boy Scout. O sea, un pinche río es más poderoso que la kriptonita porque hace que no se acerque por allá. No, es porque le tiene miedo a Batman. Básicamente es así como que, ay, a ver, ahí te voy a dar chance, güey, a ver si eres tan chido. No puedes, échame un grito, güey. Ella se rápido. Llamaba Marta. Exactamente, ella se llamaba... ¿Por qué dijiste ese nombre? Pues porque es canción de José María Napoleón, güey, así de rápido. Pero, no, aquí la onda es que... Yo creo que la manera también como de categorizar qué es ser bueno y... O sea, si Superman es bueno y Shazam es bueno, es como usar lo que en Dungeons and Dragons. ¿Alguno ha jugado uh-huh. Dungeons and Dragons? ¿Qué es? No, güey, es nuevo ese juego. Nunca la primera vez que lo oigo. Chaotic Good contra Lawful Good. Millennials descubren los juegos de rol, güey. Ok, boomer. El punto es que Shazam lo podemos ver como este caótico, como el pathos, ¿no? Uh-huh. Que es, él es bueno porque él cree lo que es bueno, y Superman cree que hay una serie, es Lawful Good, y es porque piensa que hay una leyes del universo que se tienen que seguir, ¿no? Y que como muy idealista, y es completamente racional el ethos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, más sencillo. Hay una escena. Sí. Pero rápidamente, una pregunta, y yo creo que eso nos ayudará muchísimo para entender. De los personajes que actualmente se ubican en la cultura popular, cine, televisión, cómics, ¿cuáles tú consideras que actualmente representan más adecuadamente el entorno que tenemos? Superman funcionó en su momento, sigue teniendo relevancia, desde luego, pero actualmente, ¿cuáles están más adecuados para el entorno moderno? Para el entorno moderno, pues es que... Eddie. ¡Ay, güey! Sí. No, y eso es... Los padrinos mágicos. ¿De dónde los sacaste? De internet, sea huevo. Pues no sé qué... más bien como que debería haber una combinación de esta onda super lawful, que es Superman y Capitán América, y esta onda chaotic good, y hacer algo más neutral, hacer algo que combine, pues que no sean una dicotomía falsa, porque no todo puede ser super bueno y no puedes nada más regirte por lo tuyo. ¿Cómo se llaman estos, esta animación de... que sale en Netflix, que es el viejito Rick and Morty? Rick and Morty. Ahí no hay esta dicotomía de lo bueno y lo malo, sino que en teoría los dos son buenos, cada uno desde su particular punto de vista. Sí, o sea, en Rick and Morty, por ejemplo, es como... En Rick and Morty hablan mucho de este nihilismo científico, uh-huh. de que pues todos somos así, polvo espacial y... O sea, pero entonces no hay una valoración de lo bueno y de lo malo. Pero curiosamente hay un episodio donde se eliminan las partes tóxicas y tienes el Rick and Morty completamente bueno. Pero incluso la parte tóxica del Morty, que es el Gandaya, se preocupa por el otro. Exactamente. Entonces es donde ves que incluso el lado más negativo tiene un elemento redentores. Sí, exacto. El punto es que sí, Rick and Morty elimina esa falsa dicotomía donde... También Rick necesita a su Morty, por más inútil, por más tarado que sea. Y pues obviamente Morty necesita a su Rick. Y que es exactamente cómo puedes plantear un mundo más matizado. ¿Equilibrado? Equilibrado, exacto. Que no tenga que ver con estas morales súper gringas y que también no sea como... voy a hacer lo que yo quiera. Básicamente Batman. Ajá, Batman, gracias. Básicamente, básicamente Batman, güey. Entonces Batman es el personaje. Sí, es el Batman, así, güey, así de rápido. No, pero es lo que estás mencionando, porque no es de que, ay, soy bueno, pues no, güey. Pero tampoco soy el maldito asesino, porque eso es lo que estoy en contra. No todo es blanco y negro, aunque pareciera lo contrario, y siempre tienes que encontrar... Ojo, pero también tenemos la cuestión de la justificación y el manejo de perspectivas. Ahorita que dijiste el maldito asesino, tenemos a John Wick, con 3 películas, una serie y más películas que se vengan, en el cual es un hijo de la chica, pero con honor, y que está luchando por algo con lo que tú puedes empatizar. Sí, su perro. Exactamente. A huevo. Yo y con reglas. Exacto. Sí. Las reglas son muy estrictas, y en el momento que las rompes, todo se vuelve un caos. Causa y efecto. Pero lo curioso es que en lo que es en Juanito Mechas... John Wick, ¿no? Pues Juanito Mechas. No me estoy albureando a nadie. En John Wick la cuestión es que aunque hay reglas, puedes cometer ciertos crímenes. Bueno, no es que sean premiados. De hecho, hay algunos que sí son premiados. No, pero es que no es tanto que sean premiados. Y tú lo ves, por ejemplo, en Parabellum, que es donde se plantea todo desde, ok, sé que estoy cometiendo una falta, sé cuáles son las consecuencias, y a pesar de que conozco las consecuencias, considero que la acción que tengo que tomar es más importante por un bien mayor. Ya sea particular o general, lo que quieras, pero es asume las consecuencias de una manera más responsable. Pero ya estás hablando como López Obrador. No, ¿qué pasó? Sí, en donde... Todo es culpa de la administración. Sí, todo es culpa, sí. Exacto, ¿no? Exactamente. O sea, ya se me justificó demasiado en donde lo importante es la justicia y no la legalidad. No, pero la cuestión es, el momento que tú asumes las consecuencias de lo que estás haciendo, la decisión es completamente tuya. O sea, la moralidad tú mismo la estás estableciendo, pero eres consciente de todo. O sea, por eso te digo, ¿qué pasó? O sea, tampoco hay una escena, era lo que sería, hay una escena que no es ni siquiera en la de Man of Steel de Snyder. Espérame, vamos a saludar a Memo Ríos. Sí, ok, sí. Ahorita le pedimos un saludo al Memo Ríos. Hay una cuestión importante, y hay una escena de una película que es de Superman, que es Superman Returns. Pueden decir, ay, güey, che película. No, una escena en donde está Superman en el espacio, como que el güey vacía la mente, así, mente en blanco, y lo único que hace es empezar a detectar, a escuchar, que es cuando descubre que es Superman, no es güey. Entonces dice, ah, mira, está bien recolino esta chava, la salvaré porque está nice, ¿no? Que es donde saca la icónica escena de Superman cargando el coche, que no tiene nada que ver con la portada del Action Comics 1. Pero ahí es donde te das cuenta que escucha todo, pero él tiene, desde su particular punto de vista, él tiene la suficiente capacidad moral para decidir qué es lo que se debe hacer. Pero sí, güey, pero es que hay tanta guerra en otros países. Sí. Pero no puedo intervenir. ¿Por qué? Porque mi intervención altera el orden político, que no implica que sea bueno, que sea malo, que sea justo, que sea injusto. El orden político de un planeta. Eso también ya lo retomaron hace relativamente poco también en historias de Superman, y es el planteamiento de que, ok, yo puedo tener las guerras, les destruyo las armas, y luego la gente no está capacitada porque no tiene la experiencia, la etapa de aprendizaje para tomar ese tipo de decisiones cuando no tiene esas herramientas. Exactamente, es cuando sale la porquería de Superman 4. Y de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto que mueve ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Programa que te ayuda a que los millennials descubran los juegos de rol y otros preceptos como Batman, cosas nuevas, así sencillas. Vamos y venimos. And my blood is feeling, babe, like oil from a platform in the North Sea. You feel me like a wheeler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie, I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burn my soul like the Fent of Church in 1992, babe. And all I want to tell you is peace. In the depths of your fjord, when the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood pressure's spreading, isn't it good? Can't steal my money, no way don't work. I'm swimming and just a scream, I don't care. I'm strong, getting there with the summer's there. No, dico latino, che luciferino, mata l'enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satanás me sube la temperatura, vamos. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba, con felicidad. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo cuatro de los cinco miembros que te introduje, pues de la mitad para atrás te dejamos descansar tantito, tenemos miembro nuevo, pues también para el refresh, así como no, relevos australianos, cambiamos de un millennial por otro, ya está aquí con nosotros el Manguki. Siempre le tengo que editar 2 segundos para que cuadre, pero bueno, pues así de rápido. En el primer bloque estuvimos hablando de la portada del programa, que es Scarlett Johansson, y el... Sí, digo, para que la banda sepa de qué portadas alternativas se van a perder por no ser Patreons, que es el tráiler de Black Widow. Hablamos de la sucesión de roles, bueno, la hermana, que también está bien Sabritas. Está, por lo menos en el tráiler se ve Sabritas Ricolino. Se ve Ricarda la niña. Ajá. Y obviamente les volvimos a decir, porque son estúpidos pensando que les va a arreglar la vida Black Widow. Y en el segundo bloque vimos cómo los millennials descubrieron los juegos de rol y a los Boy Scouts, güey, y a Batman. Pura cosa nuevecita. Llegaste tarde, Wookie, pero ya sabes, sí. Pero muy buena explicación. O sea, debo decir que me sorprendió la inteligencia de la... No porque considere que tu hijo no es inteligente, sino la... Yo soy muy imbécil. Yo no dije nada, güey. Yo no dije nada. Luego dicen, me echan a mí la culpa de todo. Pero bueno, le recordamos que está Jaime Rosales con nosotros, Shameless Plug. Sin Éxtasis MX y Sin Éxtasis TV. Y Jitomatazos. Arroba Me Quejo, arroba Ricky Riquín Canallín, muchos lados, pero sobre todo en Twitter, en Instagram, ni madres, ¿eh? Sebniomi, pero Sebniomi presente. Sí, ese. Sí. No omnipotente, omnipresente nada más. Guarura 1. Guarura número 1. Y es... futuro productor de OK Boomer. Ándale. Alguien registra esa madre en Twitter, güey, OK Boomer. Ah, el OK Boomer todo el mundo lo está usando. ¿Sencilla? Sí, no, no, ya pero todo mundo arroba lo... OK Boomer, ya está. No lo he checado ahorita. Güey, antes de que no lo ganen, güey. Bueno, ¿ya está? Damn. Lo acabo de registrar. Ya se dan campos, perfecto. No, recuerden que también le hicimos una pregunta que sería en la que sí esperamos su mediocre participación. Le digo mediocre no porque ustedes sean mediocres, ya cada quien si le queda el saco. Pero para ver si vale la pena, nos esforzamos o buscamos banda por otro lado, que sí sepa valorar lo que hacemos, no como tú, maldito franchute. Pero bueno, la onda de todo eso es que en el segundo bloque estuvimos hablando también la cuestión de la diferencia entre Superman, Captain Marvel o Shazam, lo que es el compás moral, hacia dónde van los superhéroes, en dónde se delimita esa línea. ¿Sí está bien dicho en español? Sí, gracias. ¿Sí lo dije bien? Ok. Es que también tengo acá el Spanish nazi, güey, o sea, porque solo si es... Adverbio. Exactamente, así de rápido. Pero bueno, básicamente estábamos comentando lo que es precisamente con esta cuestión de Superman, que Superman no debe, y lo comentamos en el programa anterior también, que no debe ser nada más relevante, debe ser inspirador, debe ser un personaje que te diga hacia dónde, de qué lado más calaiguane, porque yo era el cocodrilo, de a qué altura usan las víboras el brasier, y por qué el gallo cruza la calle. O sea, para eso sirve Superman. A diferencia de Batman, que dice, bueno, si tengo que romper un par de reglas, pues me dirán papá, así de rápido. Y si no le entendieron, ahí se los dejo de tarea. ¿Qué otra cosa trascendió? ¿Qué salió? Ah, de Mandalorian, todo eso empezó de Mandalorian, de que sí, está nice, pero pues como el ombligo. Ahí está, ahí no me sirve para nada. Tiene buenas cosas, ya decidieron llevarse a Ming-Na Wen, así de que mira, te apreciamos, te valoramos. y te vamos a dar algo donde la gente no se tenga que esperar 5 temporadas para que llame tu atención. Como solo tuviste que esperar 5 episodios. Güey, de esperar 5 semanas a esperarte 4 años y medio para que valga la pena. No, way too fucking much. Sin embargo, debo reconocer que estéticamente es muy bonita de Mandalorian, güey. Los diálogos en el quinto episodio, en el episodio número 5, para no entrar en Honduras, sí, están así como que muy pausados, muy lentos. No sé, hay algo que, con todo y lo que me está gustando la serie, no me está terminando de cuadrar. Así para decir, güey, es lo más chido que ha pisado desde Yoda. No, o sea, desde The New Hope. O sea, no. A diferencia, por ejemplo, de Watchmen. Watchmen, con todo y que no tiene el... ¡Ay, güey! No lo, porque tampoco lo tiene. Sin embargo, sí es una serie que te dice, ah, mira, eso está muy chido. Y no es porque no lo haya entendido a la novela gráfica. Pero sí que, mira, eso está interesante. Eso está bien tratado. Como lo comentamos, es la serie más negra que hay. Es la serie más culturalmente diversa. Uh-huh. Por la cuestión de que ya ves que la que le está haciendo el paro a la humanidad es asiática. Tenemos una negra asiática, no me lo estoy albureando, no es la negra china, ni tan china, ni nada por el estilo. Bueno, por eso me ofende la banda. Ajá, la negra no me lo sé, en China, ni nada así por el estilo. Les pone así erizos, nada más, pero pues no es la que droga... Ok. La que está curando. Ok, está bien rudo lo del elefante. No les voy a decir que, por qué, pero... Jamás olvida. Si algo aprendimos del libro de la selva... Es que un elefante jamás olvida. Les voy a mandar luego un meme muy chido del libro de la selva. Pero bueno, la onda es que The Mandalorian no tiene esa cuestión de impacto social. In my not so humble opinion. Yo sé que Warcy ya se me ofendió acá, ya está por encima de que te voy a soltar un madrazo, cabrón. Watchmen tampoco. ¿A qué te refieres social? De que digas, güey. O sea, obviamente los que leímos la novela gráfica hace 300 años. Sabíamos que The Hooded Justice era negro. No había la más mínima duda de que The Hooded Justice era negro. Es la única razón por la que un negro no se va a quitar la máscara es para que no le digan terrorista, güey. Lo vimos con el musulmán en Green Lantern. Ajá, así de rápido. La manera en la que tergiversan la historia de Watchmen, de Hooded Justice, la onda de son enfoques del abuelito. Diferentes, porque Watchmen sí era crítica social desde... No, era crítica política, era crítica política, no tanto social. Porque era la cuestión sí está, de Nixon y todo ese rollo, pero ¿no? Pero también está, y lo dice, no me acuerdo si es Nightfall o Rorschach, de que se murió el sueño americano. Ah, cuando está discutiendo con el comediante. Ajá. Dice, se murió el sueño americano. O sea, veladamente también está criticando a la sociedad como ya no es esa era aspiracional que era la gran... Pero el 90% del la tiempo, gran generación. Mira, y lo estamos viendo ahorita, honestamente. Con todas las manifestaciones de las mujeres contra la violencia hacia ellas, no es que ya no haya valores. O sea, es simplemente un hartazgo de la sociedad ante una no respuesta, ante una falta de respuesta, ante una situación que es apremiante. Y lo estamos comentando la semana pasada con respecto a lo del caso de Melissa Benoist. Ajá. O sea, son manifestaciones que no deberían de existir. Ojo. No por que el hecho de lo que se está manifestando no lo merezca. No deberían de existir porque lo que está sucediendo, lo que está provocando esa reacción es lo que no debería de suceder. Period. Antes de que digan, ay, no, biche, güey. Ya sabe. Ajá. Escuchen el programa de la semana pasada y conocerán mi punto de vista al respecto. Si no, ngando, diría mi padre. Que entonces, esa es la cuestión de The Watchmen. Es, güey, no estamos teniendo una respuesta o no el gobierno... que elegimos, no sé si se suena así familiar, a ver, el gobierno que elegimos, que fuimos vilmente engañados, donde nos prometieron que todos íbamos a tener lana sin trabajar y que fue el primer mundo tirándole, si el socialismo fuera bueno, Cuba no hubiera cambiado a Fidel hasta que realmente se hubiera muerto, güey. No, la Alemania democrática hubiera sido la más próspera, ¿no? Exactamente. No hay más eficiencia que la de la Alemania. Exactamente. Aunque van a decir mucho, no, es que la Merkel se ha reelegido. No, el pueblo la reeligió en un marco democrático. No, pero yo hablaba de la República Democrática Alemana, cuando la era socialista, uh-huh. ¿No? Si el socialismo funcionara, los alemanes hubieran hecho que el socialismo funcionara. Junto con los italianos. No, el italiano. Los italianos hicieron que los trenes llegaran a tiempo, güey. Algo más eficiente que eso no hay. El motivo ya es otra cosa. Eso ya es otra. La Fórmula 1 demuestra que la eficiencia es alemana y los italianos nada más le echan ganitas. Exactamente, güey. Tienen buenas ideas. Sí, pero sí. Eficientes no son. El Ferrari es eficiente, el Lamborghini es eficiente. No, es el que se le está rompiendo. Es muy buen coche, pero se rompe. O sea, es fibra de vidrio, güey. Fibra de carbón, güey. ¿Cómo chingados, no? Motor. Ah. Exacto. ¿Sí? ¿Quién ganó? Mercedes ganó, Mercedes, sí, cierto. Está ganando Mercedes. Alemania. Ajá, exactamente. Usan un piloto inglés de casualidad, mamón, sí, sí, como él solo. Pero la eficiencia te está chavo, güey. Le echa ganas, es millennial, güey. ¿Cómo te explico? Millennials descubren el éxito, güey. Así de rápido. Así. Uno que tenga éxito y ve lo que pasa. Uno. Nada más uno tiene éxito. Ve cómo los dejan. Pero bueno, el punto de todo esto es que Watchmen, la serie, lo que está pasando en la serie, independientemente de las razas, etcétera, etcétera, no, sí tiene una crítica social. La primera, In My Notes of Humble Opinion, es una crítica política, netamente a un sistema político, porque era lo que Alan Moore toda la vida le tiró. V for Vendetta, de hecho, hay ciertos rasgos en From Hell que también lo son. Siempre critica al que se deje. Sí, al que lo, le dé lata y no le cuadre, lo va a criticar. En esta ocasión la serie va, no va por la cuestión política hacia el presidente Redford. Sí, Robert Redford es el presidente en Watchmen. Uh-huh. Pero va más por la cuestión de unas... Es una crítica a lo que está aconteciendo en Estados Unidos en este momento. La supremacía blanca, la llamada supremacía blanca. Porque en realidad para que haya una supremacía deberían ser un chingo y nunca se han dado cuenta que las minorías ya no son minorías. Uh-huh. Así de rápido. Entonces creo, y de hecho los que vieron el episodio, ¿qué fue? ¿El 5? ¿El 6? El final sí está así de, fuck, eso nunca lo vi venir. That's what she said. Farfasia, que güey, de hecho, hicieron pero una... Pero en Moonlight ya se había visto negros azulados. Güey, de hecho hay un montón de basquetbolistas que brillan, cabrón. Así que, güey, tú no eres negro y eres azul marino. Hay unos que hasta púrpura se ven. Pero bueno, son muy buenos deportistas, pero bueno. La onda es que el nazi, el austriaco, para los que sí, exactamente, ¿no? Pero la cuestión... ¿Y el grammar nazi? Sí, el grammar nazi. El Spanish grammar nazi, güey, o sea, así de rápido. ¿Y el space nazi? El millennial nazi, güey, sí, cómo no. Que ya lo cachamos, que hasta Holy Night canta, güey. Eventualmente, la semana que entra lo pondremos. Oye, pero a ver, yo entonces yo iba a plantear esto, entre Watchmen y lo que está sucediendo ahorita con The Mandalorian. Porque en The Mandalorian no hay esta concepción de que tiene que ser una serie de justicia social, no. Y de... Porque a final de cuentas, para Jon Favreau, lo que está planteando él es un western común y corriente. Ni siquiera es un western. Es, oye, lo, no, sí, es claramente. ¿Has leído, ¿Has leído Lone Wolf and Cub? No, ni más. No, o sea, eso es una. Es enojo, porque también lo mencionamos. O sea, es la reinterpretación, uh-huh. Es como los siete magníficos. Sí, o sea, claro. Sí, tiene elementos. En el, si nos ponemos estrictos y mamones, uy, en ese programa no, nunca. No, exactamente. Nada, wey, nunca no, o sea, padre, ya me voy. Exactamente. Sí, no, tú, tampoco se sale, güey. Exacto. Es como de que, oye, ¿por qué ocurre en el oeste es una película de vaqueros? Pues no, o sea, no es necesariamente. Spaghetti western. Exactamente. Es que va más para esa onda. Uh-huh. O sea, no es un western clásico, pero si te dejas western, es western. Es un spaghetti western, güey. El spaghetti western son las películas de vaqueros que hacen en Italia. Ese es el spaghetti western, por si no ubicaba en la frase. Y el chili western es el mexicano, ¿no? Es el Durango. El de frontera, ajá. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, digo, entonces para mí sí tiene más sentido. ¿El papá luchón? Sí, no. La negra enmascarada. ¿Sí? O sea, tiene más sentido, independientemente del uso de drogas y la onda de, vamos, de dónde está el Dr. Manhattan, que muy bien guardado, o sea... Sí, muy bien guardado. Muy bien guardado el negro, Mercedes, what she said. Pero la onda es que en algún momento yo sí llegué a pensar que era el hijo. Ajá. ¿Por los juguetes? Por los juguetes, por la actitud así medio autista y todo ese rollo, ¿no? No, a ver, una pregunta, sin spoilear, o tal vez sí, porque pues, nos vale madre. Sí, básicamente. Pero la cuestión es de que se siente como algo sacado por el shock value, se siente el Manhattan está presente. Sí. Se siente como... Uy, sí, ella tiene grandes... Le dejó un gran hueco, ¿no? ¿Sí? ¿Se siente sacado de la manga? No. Es que esa es precisamente parte donde ves el trabajo de Ayunado. Y obviamente son distintas ambiciones también. Totalmente, no. Y me queda claro que en el momento que pertenece a Disney, no estoy diciendo que The Mandalorian tenga unicornios cagando arcoíris, porque no los tiene. Pero es más... Pero tiene a Yodita, que... O sea, lo equivalente, lo que acabas de decir, uh-huh. Es Yodita. Pero esa es la mayor crítica que tiene la serie. que es una serie para vender juguetes. No estás contando una nueva historia, ni estás planteando absolutamente nada, solo pero estás vendiendo. Una pregunta, ¿qué juguetes? Porque recordemos que no hay ninguno en la venta y no van a estar durante un mucho rato. Las copias piratas son las que sí ya están ahorita haciendo sus... Ah, ya le dije a mi mamá que si me tejía un Yodita y me mandó por un tubo, ¿sí? Que pinche monstruo ese, que para qué, ¿Sabes qué? Ya los venden, güey. Chris Lata, un buen regalo de Navidad. Sí, sería se lo mandé, pero no, esa no es menos. Si tu mamá no lo pela, güey. ¿Tú crees que la lata lo va a pelar, güey? No. Y luego la agredes por internet. No, güey, entonces no, menos, por güey. Por eso no tienes amigas, sí, básicamente, güey. Si Edna Moda no quiere hacerme una, no. Esa güey se confía de que sabe que no nos oye, güey. Pero bueno, y si nos oye, sabes que te queremos, Chris. Ahorita le mando el vínculo. Sí, güey. No, sale hasta el miércoles, sale hasta el miércoles. Por eso ahorita, güey. Ah, no, tú eres Patreon, güey. Pero, sí. La puedes conocer de que nos apoye en Patreon también. Pero, digo, no, para mí es más family value. Ojo, es simple, es sencilla la serie. La gran complicación es, güey, me vienen correteando, es como ahí viene Cascarrabias. Y es que es una serie de aventura y jamás se anunció como otra cosa. Tampoco veo por qué tendríamos que esperar que fuera otra cosa. Sí, porque todo ese tipo de cosas es según lo que estamos esperando. Lo pasó, y nos pasó mucho. Pasó con el mandarín, no, hace rato que se quejaba, perdón. Exacto, con la película de Woody Allen. Lo mismo tú. Que todo mundo estaba esperando una película de Woody Allen y van en función de lo que esperan de una película de Woody Allen y no de la película en sí. O sea, algo que te va a matar de hueva. No, hasta eso no, la neta no. Para eso porque tú quién sabe qué películas de Woody Allen viste, güey. Hay una donde se utiliza un frasco de que hay un bote de una lata de pelotas de tenis y estoy buscándolas en el sitio equivocado. Con Scarlett Johansson. Match Point es donde sale Kirsten Dunst. Sí, ¿no? Sí, no, es otra película de tenis. Es otra, güey. O sea, güey, si no, esa es otra. Vi el Woody, pero con K y con U, güey. El Woody Allen. Que no era Woody Pecker, güey. O sea, no. No, Woody Pecker es diferente. Gramática, semántica, compadre. No, pero tú dices, el otro tenista es la visión. ¿Pájaro alborotado? No. ¿No? Sí. No es lo mismo el pájaro loco que el pájaro alborotado. Mary Jane contra la visión jugando tenis es otra película. Esa no es de Woody Allen. Bueno, perdón. Pero entonces, estamos, por lo que nosotros estábamos esperando, estamos juzgando a las cosas. O sea, por lo que nosotros esperábamos de Mandalorian y Watchmen, ¿es por lo que vamos a juzgarla? ¿O por lo que en sí te está entregando la película? En teoría, tu premisa es buena. O sea, ¿qué es lo que vamos a juzgar? Tu pregunta es correcta. Debemos juzgar por lo que nos está entregando. Porque el gran error, por ejemplo, con todos ustedes, bola de retarners idiotas. Que, ay, es que Superman, Man of Steel no me gustó porque es muy darks. Ay, es que Batman v Superman. Ay, es que yo estoy... Porque lo que están juzgando no es el producto, están juzgando sus expectativas. Sí, como yo esperaba que fuera Batman. Ben Affleck no es Batman. Sí, entonces... tú lo querías ñango y vampiresco. No, perdón, ese es otro. No, que brille. Exacto. Que brille. Eres un Batman brillante. Cuando le dé el sol va a brillar. Por eso sale de noche. Entonces es lo que estamos esperando y por eso estamos juzgando las cosas y no le estamos. Entonces, Zack Snyder es Dios. Depende en qué red social. Sí. Si te vas a ver, güey, está por arriba de cualquier dios, güey. O sea, así de rápido. O sea, no hay error en Zack Snyder. No, pero es muy cierto y curiosamente esto nos sirve para retomar lo que hablábamos de Superman hace rato. Y aquí, retomando con lo de Watchmen, es interesante. En los cómics actualmente se está haciendo una historia que debió terminar el año pasado. Sí. Donde tienes la confrontación de sensibilidades de los 80s con personajes que es una revaluación del superhombre con el que es el origen de eso. No de eso del payaso, sino de ese factor. Pero sin embargo, curiosamente, en la serie de Watchmen tienes algo que se está adaptando muy bien, retomando elementos del pasado, reinterpretándolos de manera que no te quita para nada lo que tú ya habías visto, pero te lo está estableciendo para un público vigente en este momento. Estamos viendo una serie que evolucionó, con personajes que evolucionaron, no la serie. Estamos viendo a los personajes. Concepto. Un concepto. Sí, ese es lo más importante. Evolucionó. Que eso es algo que hoy en día en los cómics o en el cine, por eso vemos tanto remake o tanta secuela, porque hay evolución, obviamente. No, que sí. Siempre ha habido remakes y secuelas, dato de trivia nada más. Los remakes originalmente se hacían cuando se perdían los derechos de distribución, porque el cine exhibía en copias físicas de celuloide, que eran carísimas de transportar, uh-huh. Pero originalmente era, ¿sabes qué? Una película de los 20, no sé, el Frankenstein de Edison, güey, uh-huh. Que es de 1908, si no me falla la memoria. Pues queremos hacer otra versión, ¿por qué? Porque ya no encontramos la copia original, güey. Entonces tenemos que rehacerla, no era porque este mercado necesita su representación. Por eso es remake. Exactamente. Y su nombre, o sea, por si alguien no ubicaba. Ajá. Me planteaba yo ayer con alguien qué hubiera pasado si Han Solo hubiera salido, la película de Solo hubiera salido. ¿De Solo nada más, no sí, toda la banda? Después del episodio 6, que no hubiéramos tenido 1, 2 y 3. Hubiera sido un éxito. Y entonces sí, va sí, por la expectativa que tenemos. Sí, es por la expectativa. Y entonces no es tan mala película, es una buena historia, igual otra vez de vaqueros. Pero hay un caso muy particular y precisamente las revalorizaciones siempre son importantes. Uno tiene las expectativas en un momento. Cuando murió Stanley Kubrick, la última película que alcanzó a terminar, Ojos Bien Cerrados, sí. Si tú la ves en el entorno actual y no te terminó pones... la mitad, perdón, no terminó nada más la mitad y la otra mitad fueron no, los Cruz. No. Exactamente. Que Spielberg en realidad estaba hecha para que Spielberg la hiciera y Kubrick la produjera, uh-huh. Y muchos esperaban otra cuestión, pero bueno. Y tiene que ver con las expectativas. Si tú ibas a ver la última película de uno de los directores más importantes y relevantes del siglo pasado, esperabas X cosa, ¿no? Pero sin embargo es de que, ay, pues no me gustó, da hueva, no se trata de nada la película. La ves ahorita y dices, pinche Kubrick nos jugó una mega broma, todas, pinche genio. Porque se burló de Hollywood concretamente en esa película y en su cara, y nos estuvo viendo la cara como algo similar a lo que tú dices de Sucker Punch. O sea, te vio la cara, güey, era el propósito. No te vio la cara, te lo dijo en tu Snyder cara. Te lo dijo, el título de la película es Sucker Punch. ¿Qué otra cosa necesitas, güey? Ay, es que no es la que yo esperaba. Volvemos a lo mismo. Sí. ¿Cuáles son tus expectativas, güey? ¿Qué estabas viendo? Es que se aplica, lo puedes trasladar inclusive a Luis Buñuel o todos esos tipos de directores... Donde las últimas películas, pues, él las estaba trabajando, él estaba expresando algo, él quería contar una historia, nada más, júzgala por la pura historia. Te voy a decir una, en mi opinión, para mí, el que origina, hoy en día, la última década, el que origina el problema de las expectativas y los comparativos, y el word of mouth positivo o el word of mouth negativo, son los Marvelivers, no Marvel. Son los fanses irredendos. O sea, sí, los die hardcore de... Güey, no hay nada. Es como como Yuyito Maybe. Eso no me importa. No me pregunté. Vale madre, yo no pregunté si estabas de acuerdo o no. Estoy dando mi opinión, güey. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos están tan adentrados, tan alabando, endiosados, digamos, con las películas de Marvel, no hay nada más allá. No estoy diciendo que estén bien o estén mal. Bueno, y tampoco no son Marvel libres. O sea, el fan irredento. Pero ¿por qué no estás de acuerdo, por ejemplo, Jaime? Porque es... parte de una estrategia en donde lo importante es la comunicación. Entonces, tú como marca haces todo lo posible porque la comunicación sobre tus productos sea permanente. Es una estrategia lo de los Marvelivers y es esto de los fandoms, uh-huh. Siempre ha sido una estrategia de las marcas y de las compañías para promocionar sus productos. Por lo tanto, no hay este Marvelita hardcore. No vino. Güey, todavía no pone ni siquiera. Meten al gimnasio a este Pattinson, güey. Y el güey ya se está burlando de él, cabrón. Está viñango. Pues es este asunto de. Tengo que pertenecer a un grupo y por lo tanto actúo como todo el grupo en la masa. Esta la gran teoría de las masas de que tengo que actuar como la bola y puedo justificar el matar, violar, y no, hacer lo que no, sea no. Por la bola y por lo tanto es trasládalo a tu afición. Soy fan de Pokémon y por lo tanto tengo que actuar como Pokébola y tengo que tener mi... Pues muchos la forma la tienen, güey. Puede ser. No, y si los... yo conozco una amiga que le decimos la Pokébola. Luego sí. Te digo por qué, güey. Si los ves cazando Pokémones en el Metro Zapata, pues es eso. Este sentido de pertenecer a algo y en donde es que no eres realmente fan. Lo que quieres ser es ser parte de otro grupo. O sea, básicamente eres un pobre güey que se exacto. Siente abandonado y exacto. No pelado. Y eres manipulado. Manipulado. Sí, las mentes débiles son las más fáciles de manipular. Exacto, y por eso tus creencias son a rajatabla. No son. No, bueno, no las mías, pero sí lo son. No cambian. Pero ese es el problema. El problema es que ahí, cuando hay algo que no está dentro de la afición, por eso voy hacia los Marvel Libres, o sea, hacia el hardcore fan, que son más en número, porque el que pega primero pega dos veces, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la cuestión es que si no es algo de la marca que yo creo, automáticamente es malo. Ahí es donde crecen mis expectativas, porque Iron Man 2 es la neta. No, güey, Iron Man 2 es muy mala. Iron Man 3 vendió un chingo. Eso no lo hace buena. Pero tampoco lo hace mala. Exactamente. Avengers. Capitán América, ahí no tengo queja. Hasta el partido de básquetbol. La crítica al partido de básquetbol es por la cuestión de lo que representa en el cómic, como dice bien Dan. Queremos ver la traslación del cómic a, del cuadro por cuadro a, güey, no había tantos personajes. No, es que en la Endgame va a haber todo, sí, güey, hasta pusieron güeyes que ni siquiera existían. Pero. Excepto los Defenders. Exactamente, güey, por ahí andaban, güey, por ahí andaban. Ajá. Tristeando en un bar. Se los llevó Ant-Man, ¿no? Está en el bolsillo. Sí, sí, sí. Mejor salió Jarvis. Pues también, güey. Pero este. Pero curiosamente eso se traslada. Tiene que ver mucho con lo que menciona Jaime, de que encuentras un sector con el que te identificas y automáticamente vas a. Es la pelea de nosotros contra los otros, ¿no? O sea, tu sector siempre va a ser superior. Lo ves en cine, lo ves, por ejemplo, en ropa, güey. Vamos a buscar tenis para correr, concretamente. Y uno siente cierta afinidad con una marca. Soconi son la onda. No, para mí son una mierda. Para mí estos son mejores y es exactamente la misma discusión. Básicamente es. Lo que te acomoda, exactamente. Sí, de la moda lo que te acomoda. A ver, hablando de los Marvelivers, ¿cuándo explota lo de los Marvelivers? En el momento en que Disney se hace cargo de la franquicia. Iron Man 2. No, Iron Man 2 todavía era Paramount, Capitán América, Avengers, ¿no? Sí, Thor 1 y Thor 2 todavía eran y no había esta super afición, esta brutalidad, ni esta masa amorfa, uniforme. Es hasta que no, amorfa y uniforme, no, güey. Tiene una forma, sí, o no tiene forma. Forma. Sí, tiene exactamente. Amorfa y suavecita. Amorfa y suavecita. Pachón. Pachoncita. Tampoco se trata de escribir las citas de ayer, ¿ok? De la Yuwoki. Okay. No, ya. A partir de ese momento es donde se vuelve esta afición brutal, sí, unificada. Lo pasa con los libros, con los Juegos del Hambre, con Crepúsculo. Y sí, o sea, son lo mismo. Estos Marvelitas son idénticos a los fans de Crepúsculo y a los de los Juegos son del Hambre. Las Trousers. Y a Totoro y a todo. Son idénticos. Actúan de la misma manera, tienen los mismos principios, la misma violencia. Sí, son, o sea, es el reflejo de cualquier fan. Exacto. O sea, uno no es diferente. Lo único que cambia es el motivo de la fanaticada. El objeto de su afecto. Exactamente. Pero bueno, ahí se lo dejamos de tarea rápidamente. No lo hagas. ¿Tu recomendación? El Mandalorian. te estoy diciendo, estás viendo y no ves, cabrón. Pero bueno, el Mandalorian. ¿Por qué? Porque... No está así, güey. Puedes hablar. No te van a interrumpir. Porque es una serie que solamente prometió que iba a ser algo que no habéis visto en Star Wars. O sea, algo no moralmente bueno. Uh-huh. Que al final del día sí, lo acabamos de decir, tiene el valor familiar, que está buscando la redención del personaje por medio de lo de Yoda. Pero ha sido congruente con la premisa y no... Y está bien narrada, que es lo más interesante. Sí, no se está colgando de ninguna agenda. Yo nunca he dicho que es una basura. Ah, sí. Nunca, porque no lo es. No. Es entretenida a lo que va. No fue pretenciosa en ningún momento y está cumpliendo. Te tenés que interrumpir para que me enseñaras así. Ahorita te doy mi reseña del Mandalorian también. ¿Quieres recomendar algo? Sí, por supuesto. Dos películas. Una, la más nueva de precisamente Rian Johnson, el hombre más odiado en la historia de Star Wars. Su nueva película se llama Entre Navajas y Secretos, o Knives Out, protagonizada por James Bond, Capitán América. Gracias, hablando de... para llamar, ¿no?, gente, ¿sí? Tony Collette. La protagonista es Ariana Grande. Lo crean o no, la protagonista de la película es... I'm so fucking in. O sea, güey, ya estoy ahí, güey, ya. Y la otra película, precisamente la de Woody Allen, un día lluvioso en Nueva York, con el Chalamet y con el Fanning, fabulosa. Lo peor de la película, Diego Luna, por supuesto. ¿Alguien sabe robarse algo? ¿Y pusieron a Diego Luna? Sigue siendo algo ilegal, sí, lo que quiere hacer. O sea, sí, exacto. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos algo ilegal? ¿Trata al mexicano? Exacto. Debo, sí, vivan los estereotipos. Por eso me caen bien, güey. ¿Tú recomiendas? ¿Qué esperabas? Puertorriqueños. Perdón. Dominicanos. Dominicanos, güey. Venezolanos, cabrón. Algo. ¿Por qué mexicanos, güey? Poblanos, poblanos. Sí, poblanos en las cocinas de... No, es que esos somos al sur. Ya, para el norte se van los... Okay. ¿Tú recomiendas a Duncan? Bueno, un podcast de Churros Palomitas donde hablamos de Knives Out, desde luego, porque Shameless Plug has no shame. Pero en cuestión de cómics, el número 3 de Doctor Doom sigue la serie increíblemente fabulosa. Básicamente, Doom se va al infierno y tiene que ver las consecuencias de... Después de que lo mega incriminaron porque destruyó una estación espacial en la Luna y está tratando de demostrar que él no es el culpable. Después de que el Taskmaster le dio un tiro en la cabeza y lo manda al infierno, que es donde se encuentra en este momento, pues se encuentra con Valeria, a quien recordemos que para salvar el alma de su madre... dio un intercambio el alma del amor de su vida, entonces tiene que confrontarla, desde luego por ahí está Mephisto, pero es una historia muy, muy buena. Doctor Doom, número 3. Okay. Y yo rápidamente les voy a recomendar, es que qué hay así chido para recomendar, Batman, no está chido, pero es de lo más decente, el número 84. Pero ya casi se acaba. Sí, no, está interesante porque ya hacen toda la conexión con The Button, el crossover entre The Flash y Batman. Nightwing está interesante, no está así como que espectacular, pero está interesante. Salió, chéquenlo, por mera cuestión nostálgica, Thor, The Worthy. Ajá, son tres historias, una de Beta Ray Bill, una de Thunderstrike para los fans, que está escrita por Tom Desfalco y dibujada por Ron Friends. Entonces está, y aparte es, a los que tienen la serie, está entre dos números muy chidos de Thunderstrike. Y el tercero es de She-Thor, bueno, o sea, Thor Jane Foster. Está cute. Y así que Aquaman, aunque no lo crean, el mejor título de DC Comics hoy en día es Aquaman. Está bien chido. Con razón se cayeron las ventas. Güey, y está. ¿A ti te va a gustar, güey? Porque sale Chutulu. Bueno, algo muy Chutulu. Está muy Lovecraftiano. Ok, vamos a leer Aquaman todos. está muy Lovecraftiano el asunto. Y Green Lantern, Dark Stars, Black Stars. Grant Morrison está bien loco, está bien fumado. All-Star Greenland, All-Star Hal Jordan. Hal Jordan, sí, pero está... son tres números porque es miniserie nada más, pero me cae que eso es saber darle en la madre a Snyder, decir, mira, tú pinche multiverso, y hablando de eso, Flash Forward. Ahí están, cinco recomendaciones, no hay pierde, Flash Forward. También todo lo que les estoy diciendo es, Scott Snyder, go fuck yourself, te vamos a enseñar a hacer bien las cosas. Así de rápido. Pero bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Wookie, Jaime Rosales, Patreon y aparte miembro honorario del programa, el Master Podcaster, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. A los que tenemos que agradecer infinitamente todo su apoyo a lo largo de todo este año. Todavía falta, ojo, falta un programa. El programa de la semana que entra es el último programa del año. Pero les queremos agradecer su apoyo, como siempre, a nuestra armada, que está compuesta de... Tenemos el batallón de sargentos, aquí tenemos presente a Jaime Rosales. Yo creo que probablemente le podríamos dar un ascenso, desde luego con la aportación pertinente. Huevo. No son nuevos, güey, los rangos ya llevan un rato. Como todo puesto importante. A huevo, sí. Tenemos también a Carolina Ramos, Jorge López y Mauricio Nietos. Jorge, que te recuperes, él nos iba a acompañar en la carrera, a diferencia de otros, no pudo hacerlo por la lesión, igual que otros. Tenemos al capitán Federico Rosas y el batallón de mayores Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Y recuerden que ustedes pueden ser parte de este bonito esfuerzo, pueden tener programas sin publicidad. Es más, les vamos a meter ya publicidad en el feed público, no es para que se chinguen, No se llama monetizar. Shameless Plug Has No Shame, güey, la publicidad. Oh, demonios, ya la estábamos metiendo. Uh-huh. Pero bueno, pueden encontrar este y más contenido, así como muchas entrevistas que hemos hecho a lo largo de estos años, ¿en dónde, carnal? En nuestro canal de Patreon, que es patreon.com/destripando, con los guiones. No, D-S-T-R-I-P-A-N-D-O, así de rápido. Y si no hay nada que decir, y como ahora sí, no, hasta raro, me siento que no nos hayan interrumpido las recomendaciones, pues vámonos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She